El punto crítico radica en el hecho de que el enemigo que define la causa debe percibirse como realmente formidable. En términos generales, el poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad, y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Oh, oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan. Oh, oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. Gabón, buenas noches, Ongi Etorri denoi, bienvenidos, bienvenidas. Estáis escuchando la 97.0 FM Erratia, la radio que sueña. Estamos emitiendo desde el casco viejo de Bilbao. Y bueno, quiero darles mil gracias, muchísimas, por estar ahí a todos los que están al otro lado de las ondas y saludarles de parte de todo este equipo, de todos los que formamos este equipo que se llama Desmontando a Babilón. Y no quiero olvidarme de saludar efusivamente a Xavi y a, bueno, y a nuestro anónimo, que no voy a decir el nombre, casi se me escapa. Y a los dos, Esquerri Casco, por todo lo que nos habéis apoyado en esta vuelta al directo esta temporada, por haber estado ahí en los primeros programas y cuando hemos necesitado, habéis estado echando una mano y se os agradece. Y bueno, también quiero enviar un besazo a dos chicas que están en Asturias, a Martiña y a Ángela, que es que se me olvida siempre y me la he apuntado hoy, he dicho, antes de decirle a Gus que le doy la palabra, besazos para las dos, para Martiña y para Ángela. Y que te paso la palabra, Gus. Bueno, yo un saludo a nuestros seguidores, a Anónimo y a siete anónimos. O sea, bueno, hacer lo que queráis, pero claro, yo no os puedo ni siquiera nombrar a muchos anónimos que ya empiezo, algunos los sé por la forma de escribir, porque dejáis evidente, y otros, aunque no sea tan evidente, sabes quiénes son. Bueno, da igual, seguiré de anónimo si queréis. Gracias por vuestro apoyo. Se respeta la anonimidad, ¿no? Balón desde Asturias, ya que estamos en Asturias. Jomardi, Tibet 88, sí. Patrones Comunes, Nacho. Talavera, Nacho, y ahora no me acuerdo cómo si hace poquito ha dejado. Bueno, también, creo que no te dejó el nombre, desde Washington D.C. nos escribe alguien. Y nos dice que ha corroborado cosas que hemos dicho últimamente y tal, ¿no? Les agradece pues, ese apoyo y esa bueno, y esos comentarios, la verdad. Bueno, ya habéis oído, ¿no? Que en un mundo la guerra manda, ¿no? Entonces todo lo demás que pasa debajo depende de lo que le interese a la guerra, ¿no? Es curioso. Y digo también que es curioso porque imagínate que hubiera paz. Sería un pavor para el poder. Fijaros que no ha dicho el capitalismo, que para nosotros es nocivo. Cati y yo, tú lo mismo piensas, ¿no? ¿O no? Sí. El capitalismo es una mierda. Pero el problema, y es muy importante esto, ¿eh?, es el poder. ¿Por qué? Porque si quiero yo hacer un cambio, soy el capitalista el que gobierna aquí, como tengo todos los estudios y tengo todo, y he pagado, y he subvencionado, y he hecho fundaciones, pues ¿a qué va a cambiar las cosas? Lo que me interese a mí, ¿no? Entonces desarrollaré todo el, pues todo el poderío que sea menester, porque tengo la máquina de hacer dinero. Otra cosa que es muy interesante: cuando seas anticapitalista, debería, dice Katy, siempre me dice, deberían tener un programa de cómo se hace el dinero, lo primero, ¿no? Ya, ya. Lo que pasa es que si hacemos el programa del dinero, hostia, pues vemos que el capitalismo es una puta mierda pinchada en un palo que se puede caer en cualquier momento. Quizás igual lo dejamos se antes de. Claro, la claro, lo dejamos antes de tiempo. No. Entonces, bueno, vamos a hacer rápidamente lo que nos quedó atrás en el programa anterior, rápidamente, porque de los titiriteros, ¿no? Como se dice, de los muñequitos, joder. Sí, los títeres. De los títeres. Marionetas. Pues, de las marionetas, que a pesar de que tuvieran tema personal con nosotros o tal, pues son marionetas, ¿no? No piensan una mierda, hace lo que le dice el de los hilos. Entonces vamos a pasar a los de los hilos. Pero no sin antes dar la última pincelada para que veáis ya el, pues cómo fue el esperpento y cómo... bueno, pues veáis que vamos, no hay otra... Bueno, hay otra... Es difícil verlo de maneras muy diferentes, ¿no? ¿Te refieres a que vas a echar, vas a leer, vas a, vamos a pedir poco disculpas por esa, por ese programa que quizás fue un poco... El último, sí. El último poco visceral, pero también era nuestra propia experiencia. Estábamos un poco encendidos, claro, era personal un poquito. Era personal, es nuestro trabajo durante 2 años. El al final va a tener razón. Se ha eliminado con una absoluta va a tener razón con Cubernio, que no manteníamos la como profesionalidad o la distancia. Pues igual es verdad, Cocu. Igual es verdad que nos hemos, y sobre todo yo, pues que nos hemos calentado. Pero no te extrañe, ¿eh? 3 años aguantando por mor... Bueno, voy a hablar más normal, ¿eh? Porque dicen que no es más listo el que más sabe, sino que sabe ponerse a la altura de los demás, ¿no? Uh-huh. ¿Has oído, Cocu? Te vas va a venir leer, bien. Entonces, querías leer exactamente los sí, textos vamos. Que se quedaron pendientes la semana pasada. Y sí, que... no. Se quedaron pendientes 8 o 12 textos y leeré un par de ellos o 3. Para pasar enseguida, vuelvo a repetir, si no, no hablamos de los titiriteros, que son los que importan aquí, los que deciden y cómo, cuándo, cómo, a quién pagan. Banco de Santander hemos dicho y todo. Oh, ya podemos dar unos datos que demuestren que el Banco de Santander tiene el morro metido, ¿no? Bueno, lo publicó el Banco de Santander en su página, no sé si hace falta más. Ahí va. Bueno, pues eso ya. No sentéis de vuestros asientos, iba a decir. No levantéis de vuestros asientos, llevaros un helado o algo, o un cigarro o un whisky o lo que queráis y disfrutar, porque va a haber aquí datos a punta pala. Hoy quiero de la carta de despedida. Están señalados aquí 4 párrafos, pero voy a leer uno nada más, porque es el más frío y el más incisivo. En la carta de despedida, buena suerte a todos, no sé qué. Dijimos, se nos cayó por casualidad, porque ya no solíamos la que efectivamente luego ya ahora tenemos datos de sobra para demostrar, ¿no? Pero ya no solíamos que había habido un fraude, ¿cómo se diría esto? Un fraude asambleario o lo que sea, porque se engañó a un montón de gente con buen corazón que no daba crédito muy bien a qué estaba pasando porque no entendían porque se les engañó, se les ocultó datos y se les engañó, las dos cosas, ¿no? Pero vamos a dejar una perlita que dejamos como trampa para que se vea que, bueno, que igual pues los viejillos no andamos jodidos y por si acaso nos curamos de espanto. Nos vamos, pero quedándonos mejor con los buenos recuerdos, como el de la reunión de Radios Libres de Zarauz del pasado año 2015, en donde el propio Arcaich dejó muy claro a todas las radios libres del Estado del por qué se pierde la condición de radio libre al aceptar cualquier tipo de subvención. Nos quedamos con las risas de cuando... O sea, parece que no viene ni a cuento, ¿no? Era un cacho de positivismo, pero no, era un amiguito. ¿Qué has dicho? ¿Qué estás haciendo? Como no teníamos pruebas, si resulta que vas y te equivocas, no has dicho nada. Pero si, como es el caso, no te equivocas. Ya veis que antes de tener las pruebas ya sabíamos, ya veíamos venir a las marionetas estas. Veíamos venir porque habíamos hablado de disidencia también en algún momento de esos 2 años. Y entonces lo que nos venía a la cabeza es, no puede ser. Digo, este está, a mí mi sentido arácnido me decía que... A ti el sentido arácnido, a mí la intuición y a... Que este estaba... Todos que ahí había algo más. Una mosca detrás de la oreja, que se dice, y al final pues parece ser que no nos equivocamos. Bueno, pues el plan que todos... pensamos que no pensábamos ninguno, pues lo hemos llevado a cabo asambleariamente, ¿verdad? pues ya ves, sí, cada cual... tienes por ahí, cuando nos remiten, nosotros ya nos habíamos despedido. Ah, sí, quería decir simplemente la argumentación, porque aquí al final ha saltado todo, porque nosotros como somos... ¿Quieres añadir una cosa más que pusimos en esa despedida nuestra, en la cual dijimos que no íbamos a acudir a la chotna, a hacer nuestros turnos, lógicamente porque no queríamos tener en nuestras manos dinero, manejar dinero, porque después de lo visto y la acusación falsa, pues yo no, alguien que es más, alguien más joven nos dijo, pero vais a manejar dinero, entonces dijimos, ostras, no. Alguien más joven, no, una personalista, científica, chopo, el técnico dijo, que me conoce hace muchos años y tal, y como estábamos todos todavía idealizados de no sé qué coño, la verdad es que pero vais a tocar dinero, moral, ¿eh? Me miró y dije yo, hostias, automáticamente dije, pero bueno, estamos tontos o qué. Vamos a dar esa facilidad a alguien que ya ha demostrado que podría cogerlo otro, que no tiene problema ninguno de lo que sea, ¿no? Destructor de radios. Bueno, y vamos a acabar enseguida ya. Terminator de las radios. Radio Terminator. Bueno, mira, esto, a ver qué oís. A ver si oís lo mismo que yo. Esto que va a leer Bus es la respuesta es de una radio libre asamblearia, ¿no? Al programa Desmontando a Babilón. El programa de Montana. Bueno, a pesar de que no todos los programas de Desmontando a Babilón se consideraron nocivos o contrarios a las bases ideológicas de la Irola Erratia, o sea, no todos se consideraron, no sé cómo lo sabrá, y se valora, fíjate, qué mentiroso hay que sepa decir esto, se valora. Voy a leerlo entero seguido porque si sigo interrumpiendo, pero es que me léetelo del tirón y luego lo comentas. Es ideológicamente hablando, es entonces Tony Jerry, bueno, vamos a ver. A pesar de que no todos los programas de Desmontando se consideraron nocivos o contrarios a las bases ideológicas de la Irola Irratia, y se valora el esfuerzo empleado en ellos y el interés de algunos de ellos, debido a su extensión y cantidad, se valora preferiblemente la eliminación de su totalidad. Toma ya. No sé, digo, o sea, viva la libertad de expresión, chicos, de verdad. Esto está escrito, aquí nos mandaron, o sea, está por escrito, nos lo mandaron por email, ¿no? Y la coherencia no, nos con lo mandaron, la libertad no, nos lo mandaron, nos referimos o al Concu o a su por troika email. Nos referimos a 4 o 5 personas, por lo tanto, otra cosa es que haya que reaccionar, ¿no? Pero claro, es que tampoco tenemos muy claro qué pasó en esa asamblea, dado que las anteriores habían sido en sus actas un poco extrañamente manipuladas. Bueno, no, aquí consta como no somos, se ha dicho claramente, y gracias a eso, pues a furia. Yo creo que dijo, yo no voy a dejar aquí que se mienta tranquilamente. Y se cortó, porque ahí habría perros y mentiras sacadas ahí para tirar, que no pudieron porque les es por decencia, aunque se cargaron el programa. Y han borrado. O sea, debido a su extensión y cantidad, sí. O sea, como se valora mucho, y como, pero ya verás, como son extensos y hay muchos, te quito todos. Perdona, 1984 era un pitorreo comparado con esta base ideológica. Entonces ya veis que, bueno, ¿por qué se quitaron? ¿Por qué ha desaparecido Desmontando a Babilón? Bueno, cada cual que piense lo que le dé la gana. Sí, ahí también está claro que nos dicen que nos van a avisar para poder hacer una copia de nuestros programas, y los programas desaparecen sin ni siquiera enviarnos un aviso de que se van a eliminar, con lo cual se caen todos los links de nuestras webs. Desmontando a Babilón, posiblemente entonces, el programa de radio más censurado del mundo, 360 grados por decir, izquierda a derecha. Yo solo voy a decir una cosita, está claro quién sigue en Irola y quién está ahí, que es el señor... Arcadio, perdona, ¿quién eres tú para eliminar todo el trabajo de alguien que lo ha hecho de una manera altruista, que ha puesto mucho tiempo y empeño y horas sin pedir nada a cambio para eliminarlo y borrarlo del mapa sin dejarle ni siquiera la oportunidad de hacer una copia? Mira, hoy me he visto casualmente, estaba mirando y uno que faltó, perdona, Nikita, pues una cantante profesional que vino y tuvo el detallazo de venir a cantar por la en puta directo, cara. Una voz preciosa. Sí, además con su productor ella. Y no sé qué. Bueno, pues ahí estuvieron, una voz brutal. Joder, encima, no le grabamos a la altura de las circunstancias de ella. Pero así estoy seguro que no, que por cariño, porque lo pasamos muy bien, pues no le habrá hecho gracia, si lo ha visto, ¿no? Bueno, como a nadie le haría. Y menos... con tal de cómo está en exceso, no oírselo. Te lo quito. Vamos, sí, claro, no quiero. Perdona, es que en ese no quiero ir me lo estás diciendo, no quiero ir cantar a esta mujer, a Ariquita y a Osorio, creo que era así. Bueno, sí, pero no. Claro, es un poco. Lo que están diciendo es que. Si no eres consciente de que ese paso estás haciéndole un desprecio absoluto a quien ha ido allí a ofrecer todo su arte. Pero no a eso. A 30 años de tíos que han estado antes que tú en la radio, pues hombre. Me costaría mucho creer que estuvieran, al menos en mayoría, de acuerdo con Nación, así. Pues no lo sé, ni la ABC, ni la Antena 3, ni no sé qué, no me jodas. Pero veo que, pero bueno, igual se han adelantado un poco, porque viendo lo que viene ahora en Internet, el pedazo de lo que van a hacer es van a capar toda la información de una manera bastante extensiva, pues igual simplemente tenían información privilegiada para aplicar este tipo claro, de... Claro, y entonces por el bien de leer, para que no nos la... para que no nos la censuren en el futuro y tal, la metemos pues en el bando de los vendidos. Ya te la quitamos, ¿no? Y así no tendrás problemas ya. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué hoy yo me he tomado la libertad de diseñar otro nuevo? No lo sé, entre todos, entre oyentes y todos. A ver qué, cómo lo veis. Es que, claro, no quiero mezclar la irola con esto. No, hombre, no. Lo he hecho en broma antes, pero no porque todavía esto se puede salvar. No, porque en realidad la irola es aquí como el niño, esa que se quiere partir. Por sí, la mitad. Bien, bueno, pues entonces, concubotín. No me jodas. Bueno, por ahí va. Hostia, ahí va. Katy, quítame lo de la cabeza. Sí. No, eso lo comentaremos cuando entre María, que va a entrar enseguidita, porque creo que entre las dos pues podemos hacer una buena... Bueno, presentar media, un poco... Hay que, media creo que llega, o sea, que todavía queda... Vale, presentar un poco pues qué es la disidencia, ¿no? ¿A qué llamamos fabricar disidencia o manufacturar líderes para futuros movimientos de protesta social? Y por aquí hay una cita del profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa en Canadá, Michael Chosudowski, que quizás sería buena que la leyeras. Si me pones un poquito de música de fondo, ¿te animas? ¿Y te parece esta? Perfecta. ¿La nuestra? Perfecta, pues vamos allá. Los movimientos populares son controlados por los globalistas usando sus propios líderes, quienes se hincan ante los controladores. La fabricación de consentimiento es la presentación a la opinión pública de la principal narrativa de los medios de comunicación, sus mentiras y sus falsedades. Bajo la ilusión de capitalismo contemporáneo, la ilusión de democracia debe prevalecer. Es en el interés de las élites corporativas el aceptar la disidencia y protesta como una característica del sistema en la medida en que no pongan en peligro el orden social establecido. El propósito no es reprimir la disidencia, sino por el contrario, dar forma, moldear el movimiento de protesta para establecer el límite a esa misma disidencia. Para mantener su legitimidad, las élites económicas favorecen formas de oposición limitada y controlada, con el fin de prevenir el desarrollo de formas radicales de protesta, lo que podría sacudir los cimientos mismos y las instituciones del capitalismo global. Así que reprimir, no. Moldear y dar forma. Curiosamente, Lalero Mountain va por aquí cuando habla de crear ese enemigo antes de que el enemigo surja por sí mismo, ¿no? Así. Por eso mismo, pues Greenpeace ahora habla de los plásticos. Si los plásticos, si los que te financia, que tenemos claro que tenemos los recibos del fisco americano. Te financia las petroleras, colega. Entonces, claro. Si estás quejándote de que el pingüino de cabeza roja, no sé qué, y es verdad, ¿no? Igual está en peligro de extinción y todo, porque lo mismo lo están matando otros de la misma organización, no de Greenpeace. De... Y entonces tú estás ahí salvándolos, pero aquí no se está fumigando. Por ejemplo, no dices ni para una conspiración, pero bueno, sí se ve. O sea, a mí no se ve, pero, por ejemplo, pero no solo eso. Te gastas una millonada, porque no sé si os dais cuenta. La millonada en publicidad, que es en lo que se gastan. En general estas organizaciones, y Greenpeace en particular, millonada de millonada de millonada de millonada de decirle a sus jefes que los plásticos no sé qué, echando la culpa a los supermercados, ¿no? Bien, los plásticos son una mierda, claro que sí. Pero bueno, ahora se da cuenta a nadie. Ya, pero ¿por qué vas al supermercado a pedirle explicaciones cuando realmente el que hizo ese plástico y el que puso el plástico en el mercado y obtuvo la patente y obtuvo el permiso para comercializarlo y sabía que ese plástico no se iba a reciclar, no iba a tener una destrucción fácil, bueno, tendría que haber puesto el remedio? Pero tú, en lugar de mirar a los Dupont, a los Rockefeller, los que crearon toda la industria de los neumáticos, las gomas, el caucho, de ahí deriva todo el plástico, en lugar de exigir a esa gente que empiece a poner remedio, a ver si sabe cómo biodegradar ese plástico para que no haga daño al medio ambiente, pero no, tú vas contra el del súper que está aquí al lado, en tu barrio, ¿no? Es que todo se queda como que tenemos que ir contra los que están al lado nuestro, siempre en estos movimientos. Sí, ¿no? Claro. Parece ser que lo de salir de nuestro barrio y lo de mirar fuera o lo de mirar para arriba está prohibido, porque aquí nadie mira para arriba. Y a mí, mira, eso yo no he leído un escrito sobre Alcácer, que patrocinan esta, el Concu y su banda, pero es que tiene una pinta de que la culpa del Alcácer fue el patriarcado. Pero claro, si eso ocurre, ¿a quién le acabas de quitar la culpa? A los pedazos de hijos de la gran puta que sí lo hicieron. Sí, lo cual me extraña mucho que se obcequen en que todo lo demás es una conspiranoia. Pues porque, por ejemplo... Pero ¿quién espera, perdona, Katy. ¿Quién es la élite en lo que hemos investigado? ¿Quién es el patriarcado? ¿Dices en los movimientos de arriba? ¿Quién paga? No, ¿quién es? ¿Quién? ¿Con nombres y apellidos? ¿Pero a qué me refieres? ¿A quién? Pues que no hay nombres y apellidos. Ah, que claro. Es un ente obtuso, abstracto, en el cual entra la misma puta culpa tiene el asesino de la niña de Alcácer que el padre, porque es el patriarcado. Claro. Deja una cosa rara, pero no solo eso. La misma puta culpa tengo yo que el dueño de una flota de barcos de... Joder, el mundo. Es que a veces... Entonces, estamos cogiendo responsabilidades y todos... es un denominador común de todo el mundo que está subvencionado. Todo el mundo que está subvencionado cumple una serie de normas que imposibilitan que se joda el sistema. Por lo tanto, bueno, pues podéis llamarnos antisistema si no os meáis en la cama pensándolo. Porque precisamente a lo que lleva todas las herramientas que se están diseñando y que se están poniendo en práctica para darle a ese al pueblo la supuesta libertad de elegir su futuro, están pensadas para que tengan que repetir lo que viene desde arriba. No dan pie a la creatividad. Es decir, cuando tú vas a una manifa, me da igual que sea de feminismo, de cambio climático, todas las pancartas están marcadas desde arriba. Vete con una original, que seguramente te dirá, no, pero coge esta, que esa no está dentro del plan. Perdona, te has referido al 8M, esta manifestación con tantos heridos de pelota de goma y tanto tuerto, por ejemplo, y tuerta. Por ejemplo, yo me pregunto... ¿No nos damos cuenta que decir que todas las mujeres tenemos que ir juntas y con la reina? CaixaBank. Y CaixaBank. Y los medios de comunicación. No sé, a ver, no sé. ¿Hay mayor desigualdad que una sea reina y las demás villanas? No sé, es que ¿por qué tengo que tolerar yo que esa, por ejemplo, sea reina? No sé cómo decirte. Pues porque está en el plan. Claro, pero claro. Entonces, ¿por qué me tengo que tragar yo ir de la mano de quienes? Oye, de las jefas de recursos humanos, de las mujeres que han conseguido ascender a ser o a estar en el IBEX 35, esas señoras a veces se comportan de manera muy injusta con sus propias compañeras, esclavizándolas en algunos casos y haciéndoles la vida imposible en otros. Y son mujeres. Y con esas tengo que ir yo a pedir qué. Facha, Katy, facha. A dejar que mañana esa misma le haga lo mismo a mi compañero, porque encima ya mi compañero yo no le defiendo, porque como es un hombre, ¿me explico? O sea, es tan absurda la lucha vertical, esta de organizarnos todas. ¿Sabes lo sí? que le decimos en Demostando a Babilonia? Las subvenciones, Katy. Sí, bueno, no. Nos lo enseñó, míralo. No queremos nada de ti. queremos nada de ti. Sabemos que nos vas a pedir y los límites a imponer. Esa forma de verbal, ese pipotí, ese chalar 58, chapó, pedazo tema. Pues nosotros nos enseñó alguien que era un ídolo incluso nuestro, que si coge subvenciones, pues hombre, tendrás que seguir una dinámica. Ese es el problema, porque claro, entonces pierdes la espontaneidad que había en lo de llevarte la pancarta hecha tuya de casa, que eso es lo que hacía, lo que enriquecía la unión del pueblo, porque cada uno aportaba algo que era diferente, no todas con la misma pancarta. Es que eso es el pensamiento único. Parece que nos quieren imbuir diciéndonos que esa es la nuestra libertad como pueblo. Nos bueno, están, espera, pues, se perdona, puede hacer. La disidencia. Tú le pones la palabra adecuada después y ya está. Bueno, pensamiento único asambleario. Sí, ahí estamos, porque este lenguaje nuevo que viene desde arriba, de esos think tanks, a los que han pagado gente muy poderosa para que inventen palabras que luego lleven esos líderes tan guays, ¿no?, a las asambleas o a las charlas o a lo que sea. Pero claro, tú no puedes meterle la explicación, por ejemplo, de Alcácer, con una terminología feminista. Las microesferas de no sé qué. Que no entiende nadie. Porque te crearás muy bien, serás muy intelectual, pero los lenguajes cambian de la base del pueblo hacia arriba. No nos imponen los de arriba cómo tenemos que llamar a las cosas los de abajo. Cuidado. Hoy no tengas, hay que poner por ahí también, lenguaje aleccionador. No te jodes, me dice alguien que pretende usar el lenguaje políticamente correcto, se le ocurre tener la jeta de decirme que usamos... Claro, se le ha ocurrido a él usar ese lenguaje políticamente correcto. Bueno, no, a nosotros se nos ocurrió el aleccionador, será bueno o será malo, pero se nos ocurrió a nosotros, desde dentro de la Airola. El otro, pues bueno. El otro es un lenguaje carente de contenido, porque como está creado para desviar la atención y para formular esa ese conocimiento de unos pocos y que los demás, como nos encontramos que no lo entendemos, es que debe de ser muy listo este. Se acabó. No queremos nada de ti. Te llames capitalismo, te llames poder, te llames comunismo, te llames la neon pollas, la nueva era, la nueva lengua, tu puta madre con cebolla. No nos vas a engañar a nosotros, porque le decimos que no. Otra gente caen como ciruelos. Bueno, sin más. Yo solo quería decir que todo el mundo tiene algo que decir cuando estamos hablando de la convivencia de todos. Aquí nadie no se puede quedar atrás porque se considere que no está preparado para hablar, para decir. Bueno, eso no metamos en tan fácil la historia, sí, un tramposo, tal, una trampa, es que este tal. Este lenguaje nos lo vamos a topar en esta historia también. Bueno, vamos a ver ahora de dónde vienen las cosas, porque hablamos del Banco de Santander y que del concubotín, por qué decimos todo eso, pero vamos a recordar. ¿Cuánta izquierda estuvo a favor de ayudar a la pobre población de Gaddafi que no necesitaban ayuda ninguna? Porque se lo dice la tele. Ay, está subiendo la luz de la tele. ¿Se cree en la tele? Es que es muy difícil luchar contra esta. Contra este poder hipnótico, ¿no? Vamos a ver. Gaddafi no necesitaba a la gente que le salvaran de ellos. Que lo salvaran de vosotros. Ya no vais a saber por qué. Y yo creo que todo por ahí está entrando, ¿no?, como la migración, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba previsto, torpedos. Pero no solo es que estaba previsto, ni es que es bueno, ni es que es malo. Joder, iba a decir, nosotros somos negros. Nosotros hemos entrevistado a tantos negros que no sé. Nuestro héroe es... Tomás Sankara. Tomás Sankara, joder, que es negro, marxista... militar y católico. Pues es nuestro héroe, ya ves, estamos así depirados. ¿Por qué? Porque analizamos las cosas no solo lo que parece la fiesta aquí de es facha, no es facha, toda la gilipolle de yo estoy con esto. Mira, no he visto cosa más brutal en mi vida. Yo sí te creo. Me da igual a quién se lo digas. Si es a una chica, a un chico, un tío que dice que le han acusado. Yo no sé si te creo, si no te conozco. ¿No se os ocurre algo más parecido que a las cazas de brujas? ¿No? Bruja de la Edad Media. Ah, no, claro, yo no, perdona. Si tú has dicho yo, sin, es que además, Le dejas flaco, flaco favor a la inteligencia, no le das ni un minuto, ya, ¿te lo crees? O no te creo, me da igual, cualquiera de las dos, Perdona, investigación, se estudia, se ve, que aquí hay cosas importantes de la vida de personas. Y si no, pregúntale a las brujas quemadas, que tanto a mucha gente le... ¿Somos las brujas? No, no soy las brujas, soy los que las quemaron. Si queréis ser las brujas, tenéis que ser las brujas. Pero verás, esto es como los chemtrails, se ven en el cielo y no, bueno... Estás refiriendo a una pancarta que iba en el 8 de marzo, ¿no? Esa de somos las nietas de las brujas a las que... Nunca pudisteis quemar. Lo malo de esto es que estamos a las órdenes de las nietas de los que quemaron a nuestras abuelas. Hola, jódete, claro. Bueno, tenemos por ahí el anuncio... Bueno, vamos a ponerle a Gaddafi, que es lo que estábamos diciendo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque millones de personas murieron por culpa de ciertas ideologías. Bueno, vale, bien. Hemos visto lo que ha pasado. Reclamemos los daños y perjuicios, que pague esa gente y las empresas que se forraron, y devuélvanle su puto país como estaba a los libios. Eso es lo que deberíamos luchar, si de verdad luchas por esa gente, ¿no? Pero no es esa la cuestión solo, sino que, pues entonces, ¿para qué había que ir a por Gaddafi? Pues por todo menos por lo que te han dicho en la tele. Porque la tele estaba dando algo que estaba viniendo de una falsa toma del Trípoli. Bueno, esa es otra, que hicieron una... Lo tenemos nosotros, lo podemos asegurar, de que se hizo una Trípoli falsa. No sabemos dónde, creemos que en Qatar, ¿no? ¿Fue? Qatar, dice. Pero ahí están las imágenes. En la Trípoli se les olvidaron algunas cositas. Se les olvidaron algunos cositas. Detalles de arquitectura. Y entonces, claro, alguien que es de Trípoli le detectó. Claro, así que decía la gente de allí, de Libia, ¿pero qué dice el telediario? O sea, aquí no hay nada, que nadie contra Gaddafi. Y estaba saliendo el telediario que estaba todo Dios en contra en las calles. No, que Gaddafi estaba bombardeando a su gente, primero. Bueno, varias. Es que fueron tantas mentiras seguidas y nada, pero nada. La cosa es que hay que creer porque hay que ayudar a esa gente, ¿no? Claro, claro. Pero siendo un movimiento que mueves gente y mueves masa, estás todavía más en la obligación de decir, no voy a decir nada hasta que no sepa la verdad, quiero decir, pero no, se veía que ya tu verdad estaba eso ya. Es verdad, pues mira, no tenías más de tus demás, eso no vale, eso no vale, tú no dejas a otros que le valgan esas excusicas de han matado millones de personas, pero no solo eso. Mirad lo que apoyasteis, los que dijisteis, vamos a salvar a las pobres. Sí, vamos a hacerle libios, a la OTAN, ¿no?, que haga un corredor de ayuda humanitaria. Todos sabemos lo que significa que la OTAN... Salvemos a los iraquíes, salvemos a los afganos, salvemos, joder, no lo sé, como... Yo no querría que vendrían los yanquis, ni aunque tuviera mi ideología, a venirme a salvar, porque te van a dejar... Si te dejan unos trozos del país tuyo, más bien el que tenga ahí ganas de que venga... Hay que estar loco o estar pagado. Esto, y ahí está la disidencia controlada. Además, hemos estado a hacer lo mismo con Siria, cuidado. Bueno, vamos a ver. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Según la OPEP, Libia posee reservas petroleras de unos 50.000 millones de barriles recuperables. Las acciones de la italiana Eni, la española Repsol, la francesa Total y la británica BP se dispararon el día de la caída de Trípoli. Las ganancias anuales superan los 30.000 millones de dólares. En el quinto foro del agua que se realizó en Estambul en 2003, Libia presentó un proyecto de suministro de agua potable con un costo estimado de casi 30.000 millones de dólares. El gran río artificial podría abastecer a toda la población de Libia con agua potable. Comenzó en 1980 por orden del coronel Gaddafi y se encontraba terminado en dos tercios en el momento de la intervención de la OTAN. Los yacimientos de agua alcanzan para cubrir las necesidades de Libia y de otros países africanos por 4.860 años. Entre los objetivos bombardeados por la OTAN durante su intervención en Libia estuvo la tubería de abastecimiento de agua, la fábrica principal del proyecto del Gran Río Artificial. Hasta que venga Marichu, vamos a tirar de un tema, ¿te parece? Ponemos parece muy bien. El tema, pues bueno, un poco más, menos reggae de lo que solemos poner nosotros, más a te acorde, pues porque se lo dedicamos a la troika. Escucharlo bien, porque igual aprendéis políticamente algo. Y luego ya dejemos de hablar, darle un minuto más a estos pinchapollas. ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Pues se lo voy a dedicar yo a Chopo especialmente. Ese sí, duende no, anónimo. Ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Estamos hartos de decir siempre que no, se nos ha quedado el careto de amargado. La doctrina prohíbe ser positivo, decir que sí es contrarrevolucionario. Desde ahora solo diremos ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Desde ahora solo diremos ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Policía, patronales, empresarios, el aborto. Policía, patronales, empresarios, el aborto. Espera, para, esta, estará que sí. Ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Estamos hartos de decir siempre que no. Se nos ha quedado el careto de amargado. La doctrina prohíbe ser positivo, decir que sí es contrarrevolucionario. Desde ahora solo diremos ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Desde ahora solo diremos ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Policía, no, patronales, no, no, empresarios, no, el dinero, no, no. Policía, no, patronales, no, no, empresarios, no, el dinero, no, no. Espera, para, esta la que sí. Ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ahí estaba, Lendakaris Muertos, que se le ha olvidado decir a Gus de quién es el tema, este ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Que la verdad es que es una buena respuesta. Ahora que lo pienso, cuando me la propuso Chopo, me parece una buena canción, ya la había escuchado, y me parece que es una buena respuesta ante esta... Bueno, hasta este descontrol, ¿no? De claro, habéis oído, las primeras operaciones de la OTAN fueron a, no a refinerías, no a terrorismo, no, fueron a quitarle, a romper el proyecto que estaban haciéndose desde el año 1980, el Gran Río Artificial, porque debajo de Libia, para quien no lo sepa, hay un acuífero enorme con el cual África podría estar muy a salvo de ese problema que tiene de agua. Pero claro, ¿qué pasa? Que la OTAN va destruyendo tuberías de agua. Bueno, infiltrado. Hay alguien aquí en esta conversación. Sí. ¿Qué? ¿Estás? Buenas noches. Hola, María. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Te iba a haber, dicho, ¡manifiéstate! me he adelantado. Pues aquí estamos. Acabamos de escuchar el temita este que decía yo que es una buena respuesta esta. Cuando te pregunten, pues tú ni sí ni no, ni todo lo contrario. Porque al final... hasta que no termina la gente diciendo lo que ellos quieren, no acaba este moldeo de que hay que escuchar al pueblo, pero al pueblo hay que escucharle para que luego al final acabe diciendo lo que quieren que diga, que ese es el problema con la disidencia controlada. Bueno, hemos puesto una pequeña explicación al principio, ¿no? Hemos leído pues de Iron Mountain, como la guerra aquí es la que funciona, hay que tener un lado y otro, y entonces, bueno... Pues eso, hemos contado un poquito lo que nos faltaba de contar de lo de la Airola para dejarlo ya seco y dedicarnos a los puppeteers, a los master of puppets, ¿sabes? A los más importantes, claro. Y dejar a los menos fuera. Entonces, lo último que se iba a decir y se me ha olvidado y era la última cosa que iba a decir de la hostia de estas que te has preparado y tal. Pues no lo sé, María, ahora al oír tu voz se me ha ido. Si luego... Pues yo le doy la voz a María, que empiece ella con lo que quiera, que acaba de entrar. Bueno, yo como acabo de entrar de lo de la Airola, en el fondo pues, te pones a leer, por ejemplo, las cartas que nos mandaron, los emails que mandamos nosotros y demás... Y es inevitable enfadarse, ¿no? Hemos leído exactamente las palabras de por qué nos quitan todos, ¿no? lo probaba. Bueno, y porque la gente, a lo mejor, el que haya tenido la oportunidad de leérsela entera, ¿no? A la gente que haya tenido la oportunidad, pues aparte la capacidad de redacción es la de, no sé, un niño de 8 años, ¿no? Pero independientemente de todo, llega un punto en el que dices, mira, si es que da igual. Si es que al final lo llames como lo llames, esto es censura. Nadie se ha escuchado el programa como para acusarnos de ciertas cosas y mucho menos como para borrarlo, ¿no? Entonces, como no nos vamos a escuchar el programa, lo borramos. Eso es lo que pone entre líneas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues el caso... Valorando mucho, que, valorando mucho, pone cuidado. La violencia controlada no es nuevo, ¿no? Exacto. Porque mismamente, si vemos la de documentos, ¿no?, que ya se han desclasificado, de la Operación Cóndor y de las diferentes transiciones, tanto en España como en otros países de Europa, como en Latinoamérica, por ejemplo, y tal, se ve cómo financian ¿sabes? O sea, estamos en contra de los comunistas, pero vamos a financiar a estos, que son a los que podemos controlar, para que no salgan estos otros, ¿no? Y si claro, no lo conseguimos, pues entonces ya vienen las intervenciones armadas y tal, porque primero se intenta que ni siquiera salga o por así decirlo, ir revertiendo, ir metiendo otra vez, introduciendo de nuevo en el sistema a todo el que se da cuenta de que no funciona y hace por salir, ¿no? ¿No te has planteado alguna vez que estemos equivocados y que de verdad algún altruista supermillonario y unos cuantos han decidido pagar a esta gente para que cambien el sistema? No tienes buenos sentimientos, yo, María. ¿Sabes lo que pasa? Que yo he tenido buenos sentimientos durante mucho tiempo y soy una persona que siempre intenta ser positiva y pensar en positivo, pero cuando tú te pones a analizar... pero gilipollas, ¿no? El número de carreras que esta gente tiene, el número de consejos de administración y consejos consultivos y demás a los que pertenece, el número de galardones que tienen por hacerlo todo estupendamente, y ves que todo funciona y sigue funcionando igual, pero no de 100 años a esta parte y de 300, ¿me entiendes? Entonces es cuando empiezas a pensar, a lo mejor es que lo que nosotros estamos entendiendo mal. Nos creemos que están ahí para mejorar las cosas y están ahí para empeorarlas, porque con lo listos que son, si estuvieran para mejorarlas ya irían mejor, ¿no? Claro. En vez de cada vez peor. Por eso yo siempre digo que tanto Zapatero como Aznar, como Rajoy, han sido grandes presidentes. ¿Por qué? Porque han hecho su trabajo de maravilla. ¿Cuál era su trabajo? Apretarnos el cinturón como gilipollas y que miremos para otro lado como pingüinos. Lo han hecho de coña. Eso es ser presidente, no preocuparse de los españoles. Bueno, al final hay una infantilidad, el mantenimiento del capitalismo, ¿me entiendes? Y no del capitalismo, ya antes he dicho que cuidado con eso, porque es que hay mucha gente que cree que el enemigo es el capitalismo. Claro que es un enemigo, pero es un alfil. O sea, no es... el enemigo es el poder y le importa un pijo si es en forma de capitalismo, en forma de comunismo. Sí, pero el capitalismo... Pero siempre totalitario va a ser. Siempre dictatorial. Tal y como lo han... como si unido a la democracia, o sea, hace que la gente tenga el concepto, ¿sabes? De que el bienestar tiene que ir unido al capitalismo, cuando el capitalismo en realidad es una herramienta para controlar al personal, ¿no? Porque claro que, claro que es. Que el capitalismo sin quiebra es como el cristianismo sin infierno, ¿me entiendes? O sea, cada cierto tiempo tiene que haber una crisis, claro, donde cada vez cae más gente y donde el control cada vez es mayor. Y claro, y nos va a llevar a que los antifas y la gente está de izquierda, pagadas por Soros, se van a levantar y vamos a pillar la libertad. ¿Te suena eso factible? Claro, Soros, de hecho, yo creo que es la persona con que más financia, incluso yo creo que financia más organizaciones que en principio están en contra de sus intereses, que las que están a favor. Y luego que digan que no hay bondad, que no hay bondad en el mundo. Digan están a favor. Que no hay bondad en el mundo, ¿eh? O que diga el Gusel de Dao que la filantropía no existe. Por Dios, no, bendito, no. Aquí estáis viendo el ejemplo de buen hombre que... Y el tema es que se aprovecha de gente que sí que tiene en principio de una serie de ideales y que piensa en mejorar el mundo y tal, y eso lo utilizan luego en su beneficio, ¿no? Bueno, si te fijas, todos los dictadores, sistemas totalitarios y gente irrespetuosa con lo que piensen los demás... Pensaba que tenía toda la razón y que iba a arreglar el mundo cuando empezó. Ninguno quería. Decía, voy a joder el mundo. Desde Hitler hasta todos era una bondad de la hostia por un ideal. Todos creían que tenían razón. Entonces, como por el bien de la razón está, pues me liquido a los que haga falta, ¿no? Mando al Gulag o lo mando a Mauthausen. Porque como es por el bien, ¿no? Por un bien mayor, ¿no? Qué casualidad. Bueno, sin más, la disidencia controlada, estábamos, chicas. Yo no sé por dónde empezar, porque claro, hay tanto aquí que de lo que se puede tirar, ¿no? En el sentido desde el 15M hasta aquí, la disidencia controlada en España yo creo que ha aumentado, no sé si María está de acuerdo conmigo, está claro que ha ido aumentando proporcionalmente a las necesidades de ese primer movimiento de indignados, ¿no? Que en principio todos creíamos que era un poco... espontáneo, que era necesaria hacer una buena revisión de este sistema, y el hecho de que la gente saliera a la calle y se sentara y empezara a hablar, pues como dice en algún blog, por ejemplo el blog de las interferencias al que voy a hacer referencia, que es un artículo escrito por Tania, ¿no? Que se considera una de esa gente que ha sido esa disidencia controlada, no en parte, porque él pensó como todo el mundo que iba de buena fe, pero luego con el tiempo, investigando, se ha dado cuenta de que quizás no eran tan espontáneo el movimiento del 15M, que quizás esto ya estaba planeado desde hace mucho tiempo atrás y que quizás lo que habían sido eran los conejitos de indias de la ingeniería social, ¿no? Precisamente, un poco para estudiarnos mejor, como siempre hacen los de arriba, ¿no? Aprovechan cualquier motivo. Yo creía que tenía razón, tal, salvan mundo y no manos anónimos. Entonces, yo no creo tanto que les hiciese falta tanto un laboratorio, porque ellos ya nos tienen mucho, muy... O sea, no nos creamos tan diferentes de anteriores revoluciones, ¿sabes? Ni sí. Tal, o sea, la gente al final, cuando se la aprieta, ¿sabes? Ellos saben perfectamente los pasos que va a dar. Entonces, si sabes que estás creando, si tú tienes a la gente en una olla a presión, eres tú el que decide cuándo vas a aflojar la válvula, ¿me entiendes? Pues es fácil que cuando... inevitablemente, ¿sabes? Cuando decidas aflojar la válvula, va a salir vapor por narices, ¿sabes? Entonces, si ya tienes de antemano la manera de cómo... Es que yo creo que el 15M fue infiltrado desde el primer momento. Sí, sí, desde el primer momento. Pre-15M. Pero eso no quiere decir que todo el mundo que estuviera en el 15M, todo lo contrario. La mayoría de la gente que salía a la calle, que iba a las asambleas, que era gente realmente comprometida y que estaba comprometida con un cambio y que no estaba nada a favor del sistema, ni de crear un partido político, ni de cosas así. Y ahí entra la disidencia controlada en esos momentos difíciles para el sistema, para relajarse, ¿eh? Ah, por cierto, mira, por si acaso, para que veamos que no somos malas personas, si alguno... le hemos perjudicado en el concu o tal, en su carrera política y tal, no pasa nada. En Estados Unidos, en Seattle ahora, ofrecen a tiempo parcial para ser organizador y de protestas antifa, ¿sabes? Entonces, es verdad, tenemos un anuncio de trabajo. Entre 15 y 22 dólares la hora. O sea, incluye... que no digáis que nos hemos dejado salida. Claro, como en Estados Unidos no da tanta vergüenza cobrar, ¿no? Así son más, incluye más fácil. El médico, ¿no? El seguro médico. Incluye seguro médico, tíos. Me lo voy a poner aquí. Aquí ya hay muchos raros, tío. A ir allí, que es muy grande. 15 a 22 dólares la hora para ser antifa, que sepáis. Y que... Lo que no quiere decir que somos nosotros... Que también somos antifa. Por lo menos no nos gusta el fascismo para nada. De hecho, aquí yo no, pero otra gente tiene familiares en las cunetas, ¿verdad, chicas? O sea que es una broma de muy mal gusto. Lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, esto es un anuncio que hace se llama la Washington Community Action Network de Seattle. Y claro, lo que ocurre aquí es que esta organización, esto está sacado del Open Society, está financiada con $50,000 para expandir sus miembros y actualmente se le suponen 35,000 miembros. Claro que si están cobrando lo que me estaba puesto en el anuncio que está sacado de allí, de la propia prensa de Seattle, pues... Pues bueno, evidentemente a castrar tanto miembro. Pues claro, aquí ya empezamos a tener una disidencia controlada y pagada. Porque se puede tener una disidencia controlada que igual no sabe que está siendo controlada, que puede ser. Quiere decir que también ocurre a veces. Pero en este caso, que cobras $50,000 de soros, no sé, pensar que eres libre de hacer lo que haces, que no sigues consignas de alguien de arriba, de un think tank que alguien ha pensado que puede ser beneficioso lo que ese think tank haya pensado para aplicarlo a las luchas urbanas. Pues verás, a mí me sorprende, por ejemplo, me sorprenden muchas cosas de esto, ¿no? Pero lo que dice María, que estaba el 15M, ya estaba un poco estaba siendo manipulado desde el primer momento, es que el 15M coincide, por ejemplo, en las peticiones que se ven en los periódicos que se publican sobre las peticiones, coinciden en tres aspectos: la transparencia, la maldita transparencia, la horizontalidad y la democracia directa. Pero no solo coincide, quiero decir, cuando digo que coinciden, es que coinciden con lo mismo pasa en las primaveras árabes, lo mismo sale en la prensa de Túnez, lo mismo sale en la prensa de Ucrania. Ucrania es el claro ejemplo de disidencia controlada, cómo funciona el tema. Viva la libertad, los anarquistas ahí pegándose el cobre, los de izquierda, los de incluso de derechas también. Y un 15% había de fascistas por ahí, que bueno, estaban aceptados tal. Se curran toda la jugada, todos los meses a 20 bajo cero, no sé qué, viene la CIA, les da cursillos a todos, pero al final no sabemos por obra de qué santo y demonio, el 15% de los fascistas con los botes de béisbol le meten unas hostias a los anarquistas y a los demás. Yo me acuerdo que se lo decía a uno por Facebook, no voy a decir quién, pero es una persona muy simpática, muy buena, yo creo que es buena gente, me cae muy bien, el anarquista, ¿no? Decía yo, cuidado con eso. Porque, ¿cómo? La libertad de Ucrania, una polla. Porque yo había leído en inglés que había unos cuantos ucranianos que decían, oye, nos han venido los fascistas cuando estábamos en la frontera, en las trincheras, y éramos 4 o 5, nos han venido 20 y nos han dado una paliza de la hostia. Y ¿cómo de repente? O sea, dentro de las propias... Y entonces se fue echando a los menos organizados de todos los demás que se habían currado los 5 meses a 20 bajo cero, ¿eh? Y se le fue echando hostias y se hizo cargo el que estaba previsto desde el primer momento, y fueron usados que, pues, todos los movimientos del puño, coño, toda la izquierda se movilizó hasta que fue necesario, y entonces también la izquierda, porque el fascismo también es, pues, que es de izquierdas, pues, bueno, se ha hecho con Ucrania, esa es la jugada, ese es el ejemplo brutal de lo que va a pasar, pues, si le hacemos caso, pues, a los que, bueno, pues, a los mismos pimpollos que... que querían entrar en Libia. Yo quería decir, vamos a ver, cuando hablamos de que esto está controlado desde antes, pues me voy a centrar primero en la parte que va a dar, que va a llevar al Banco Santander, y luego hago un poco de cronología de lo que es el 15M y quiénes de esa gente que estuvo ahí moviendo al primer momento este movimiento, pues ahora dónde realmente están, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el 2012, por ejemplo, aparece una mega subvención de la Fundación Santander, del Banco Santander, por si alguien tiene dudas, al Museo Reina Sofía para proponer programas pedagógicos. Yo, pedagógico, estoy de acuerdo con lo que dice aquí la autora de este artículo, adoctrinamiento, vamos a ponerlo en cristiano, como dicen. Y bueno, pues en esta mega subvención para dar estos programas, entre los que están allí haciéndolos, ¿no?, preparándolos, está el Observatorio Metropolitano de Madrid, al que pertenecen personas pues vinculadas con lo que fue el movimiento Ahora Madrid, y con concejales que se han ido presentando en aquellas primeras elecciones en las que también se presentó Podemos, se presentó Adelante, campañas Ganemos, por no sé, Ganemos Málaga me parece que era uno, adelante, ahora, Madrid, o sea, eran muchos movimientos que se presentaban para cubrir esos puestos de ediles en los ayuntamientos, ¿no? Digamos. Y bueno, mucha gente que luego ocupó esos puestos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues estaba en este Observatorio Metropolitano, ¿no? Que en el 2012 inicia esas, que van a durar 5 años, estas clases pedagógicas, 1.750.000 euros de subvención. Y bueno, pues en ella se va a charlar de todo lo que, bueno, qué casualidad, ¿no? Pues de todo lo que tiene que ver con el género, tan por ejemplo, de lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva, de cosas que tienen que ver con, pues con la futura democracia, con la aplicación tecnológica en esa futura democracia, con la manera en que se van a desarrollar las futuras asambleas y cómo eso se va a ver reflejado en las redes sociales, ¿no? Todo esto que vino después, que realmente es lo que hemos visto, ¿no? El estallido. Y bueno, pues allí, por ejemplo, estaban, en el caso concreto del Observatorio Metropolitano, tengo que decir que, por ejemplo, Emmanuel Rodríguez, impulsor de Ahora en Común, Ganemos Madrid, Ahora Madrid, editor de la librería, editor en la librería Traficantes de Sueños, pues este fue uno de los que se puso, o sea, consiguió, estaba en la lista de Podemos y se presentó a esas autonómicas, a las pasadas. Y entonces, qué casualidad que cuando esta gente, bueno, este es uno, Isidro López es otro, Pablo Carmona otro, segundo, seguramente la gente de Madrid conozca mucho más estos nombres de los que pueden sonarnos a nosotros. Pablo Carmona, Rodrigo Calvo, Almudena, que eran del Observatorio Metropolitano y en ese momento acceden algunos de ellos a cargos políticos, ¿no? Y en ese momento el Banco de Santander quita el logo de sus cursos estos que está dando en el Reina Sofía, que es el con el que habían llegado a este acuerdo, ¿no? Entonces, claro, cuando me dices que la fundación misma del Banco Santander financia a una fundación que se llama Fundación de los Comunes, que está formada, entre otras gentes, por este Manuel Rodríguez con la librería Traficantes de Sueños, está formado por Metrolab Málaga, está formado por Latitud Málaga, por una serie de 4 asociaciones, 5, que hacen esa Fundación de los Comunes, que tiene un motivo, que lo diremos más tarde, y esta Fundación de los Comunes ya está subvencionada por el propio Banco Santander con un trabajo, es decir, con el pago de del salario de una persona durante un año. Voy a decir que el Observatorio Metropolitano está registrada su dirección en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, ¿vale? Y que la Fundación de los Comunes efectivamente también está allí radicada. Quiero decir, Traficantes de Sueños, Observatorio Metropolitano y Fundación de los Comunes es como una especie de ente común, ¿no? Y bueno, pues casi casi como desmontando a Babilón. Bueno, pues parte de esta gente, esto quiero decir que el artículo de Tania hace referencia a la investigación, enhorabuena a Andrei Koronov por esta investigación, porque realmente esta y muchas que has hecho por los nombres que has ido sacando y cómo has ido tirando del follow the money, tiene blog, ¿no? Di su nombre. Sí, joder. Pastillas, espera, de realidad. No, la verdad oculta, ¿puede ser? Sí, la verdad oculta creo que es. La verdad oculta punto joder, WordPress. Punto, qué error. Sí, lo siento. Sí, ya te lo volvemos a decir. Mira, cada vez que ha pasado eso con alguien, al final ha venido bien, ¿no? Me acuerdo que precisamente a los de Positive Vice. Dijimos, esto de Positive Vice y no era, las equivocamos. Nos dijo el tío, oye, tal, joder, digo, me sentí tan mal. Pues ahora que dices Positive Vice, un abrazo fuerte, porque la semana pasada pusimos Nadie de Jimbo Man, que cantaba con Yoko en un reading de Barbarroja Reading, que sí, se llamaba, de las Positive Vice, y no lo dijimos. Entonces, un saludo y los Positive Vice. Eso es, enmendar ese error. Y bueno, yo estoy tirando de esta información porque realmente cuando yo me puse a investigar toda esta historia y llegué a la Fundación de los Comunes, llegué a Traficantes de Sueños, ¿no? Me encontré con que Andrei Koronov había hecho esta investigación pues, siguiendo el dinero, follow the money, ¿no? Y se encuentra con que miembros de este Observatorio Metropolitano acuden a un festival, por ejemplo, que se llama Hacemos 98, y en este diario, en un artículo, ¿no?, que leen, que toma, ¿no?, dicen que habla más de las subvenciones que recibe este festival, por ejemplo, y entre los patrocinadores vemos que se encuentra George Soros con su Open Society y la European Cultural Foundation, presidida por una princesa holandesa llamada Lorenza de los Países Bajos, princesa que es consejera del puerto de Rotterdam, que es el mayor puerto europeo, y está emparentada directamente con los mayores inversores de la petrolera Royal Dutch Shell, y su marido, el príncipe Constantin, trabajaba hasta hace poco, relativamente, pues esto será el 2016, para la RAND Corporation, un think tank. Aquí huele a lumpen. Entonces, bien, ¿qué me estáis contando? Que la gente que está saliendo supuestamente de manera espontánea con este observatorio que hace esos primeros cursillos, Observatorio Metropolitano, cuya dirección es las Traficantes de Sueños, la librería, que luego se hace esta fundación de los comunes, ¿no? De la que hablamos luego un poquito más, que parte de esta gente, por ejemplo, como Patricia Molina, es becaria por el MIT de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Y que hay otra persona como Isidro López, pues que tuvo una residencia de investigación en el Museo Reina Sofía en el 2014-2015, un programa educativo desarrollado en el mecenazgo de la Fundación Banco Santander. Quiero decir, estáis demasiado cerquita del poder. Hombre, María, no sé si sabrás que hoy he renombrado y he dicho Concu Botín. Por poner un apodo ya, pues ponemos uno que se ajuste más a la realidad. Claro, con apellido y todo. Concubernio Botín, suena de buena familia. Oye, mira, lo mismo acaba teniendo un sillón en Bilderberg y todo. Joder, que sí. Bueno, ya te he dicho que si por lo que sea has quedado mal y te hemos hecho quedar mal, que tienes a $15 a 22 la hora, en los grupos puedes montar Antifa allí en Seattle, Y bueno, que no hablas inglés, coño. Lo que voy a hacer ahora es, pues más o menos, la Fundación de los Comunes, digamos que según las investigaciones de Andonor, que los tiene bien relacionados por siguiendo el dinero, lo vuelvo a decir, está relacionado con la Casa Invisible de Málaga, con Traficantes de Sueños, con X.net, con Ateneo Candela, con la Hormiga Atómica Librería, con la Universidad Nómada, con el Patio Maravillas, la Pantera Rosa Centro Social Librería y la Tabacalera de Lavapiés. Que creo que ahí, esa también la conocerá María. ¿Y qué les pasa a todos esos que tienen en común denominador? Fundación de los Comunes está presente en todos. Ya. Digamos el Banco de Santander también, de una u otra manera. Bueno, hombre, yo me preguntaba. Solos fijos, ¿no? ¿Quiénes son la Fundación de los Comunes? Porque suena muy bonito, ¿verdad? Esto del común, del bien común, del objetivo por lo común y por todo esto, ¿no? Por si acaso viene con verdad que a mí me recuerda un poco a lo de los británicos, ¿no? Y la verdad me da miedo. La soberanía, ¿no? Parece aquí la soberanía personal. Bueno, la soberanía, si ahora venís por la izquierda, que por la derecha ya la hemos desmontado, sigue, vale la misma, ¿eh? Tenemos ahí todos los programas. Por si queréis ser soberanos, izquierdistas, tal, por lo ya. Ya lo desmontamos por otro lado. Bueno, bien. A mí me llama la atención porque, claro, yo sigo el camino de lo que veo en Irola. En Irola veo Traficantes de Sueños, las charlas de Traficantes de Sueños, los cursos de Traficantes de Sueños. Veo que hay mucho tema que se trata o que se está promocionando en esta librería, ¿no? Y su editorial, que se llama así, Editorial Traficantes de Sueños, del cual este hombre, Emmanuel Rodríguez, es también uno de los titulares. Y me pregunto qué hace Traficantes de Sueños en Irola, ¿no? Y entonces cuando empiezo a investigar. Hombre, tú me dirás. Lo que pasa. ¿Qué mira, prefieres, desmontando a Babilón o el Banco Santander? Yo creo que reescribir la historia, ¿me entiendes? Porque además, al borrar todos nuestros programas y seguramente alguno más, está claro que el currículum para reescribir la historia aumenta, ¿no? Entonces, porque al final es lo que hacen, porque tenemos otro tipo de disidencia controlada muy cerca, en concordancia con el episodio en el que hablamos con Manuel Rosa, recuerdan, el de Alto la Guardia Civil, cómo ahora de repente las nuevas asociaciones o las asociaciones que se han creado a raíz de toda la lucha de Manuel quieren dejar la lucha de Manuel fuera. Eso es. Y empiezan a contar una historia a partir del 96, sí. Cuando se puede documentar perfectamente que esto empezó mucho antes, que Manuel ha estado 10 años en la cárcel, que no solo él puede, sino que está ahí en las hemerotecas, y de repente estas asociaciones se han olvidado y se dedican a lanzar todo el rato la propaganda de que esto viene del 96 en adelante, ¿no? Sí, efectivamente. Es. Y al final, de aquí a unos años, habrá mucha gente que se lo crea. Claro. Claro, porque lo que no quieren ellos es darle el registro este que nos decía Manuel, que todavía lleva esperando 34 años, efectivamente. Y entonces, ¿qué haces? Promueves esa disidencia controlada dentro del propio grupo de sindicatos. No, de es que además, a mí me mandó Manuel un vídeo, están contando un poco la historia de Manuel y sus compañeros, no lógicamente tan dura como es en realidad y tal, a través de otros nombres que a partir del 96, que no sé, una cosa de verdad, si de 1984 total, tío. Es muy parecido a lo que está pasando con lo de Alcácer, se está convirtiendo en otra cosa con el tiempo rara, hablando de Ricard, vamos a ver. Violaron a una niña y se fue al padre, al talego. Eso es lo que hay que fijarse. Todo lo demás son gilipolleces. Al padre, por quejarse, por pedir investigar, va al talego. Por no aceptar el dinero. Algún mente lucia necesita muchos más datos. ¿Eh? Yo creo que, pues esto es lo mismo. O sea, que a veces es tener ganas de, pues de estar más cómodo con la idea que sea. Porque algo te dan, ¿no? Jefe de algo o organizador de no sé qué. Bueno, y desde luego, pues llegas a más gente siendo políticamente correcto y diciendo lo que la mayoría quiere oír, claro, que pensando en decir lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Josales está en la Airola, claro, ahora. ¿Qué vida? Pues mira, ahora os voy a decir que, por ejemplo, qué episodios hay en Irola, porque tengo aquí la copia, ¿no? Pero me llamó la atención, por ejemplo, una que no me sonaba mucho, una organización de esta que mueve, que está en torno a la Fundación de los Comunes, que es X.net. Y cuando me voy a ver qué es esta empresa, ¿no? O esta asociación, es una asociación que crea aplicaciones de internet, creo que está radicada en Barcelona, creo que tiene que ver con los fórums de Barcelona y tal, con los fórums que se crearon en Barcelona a raíz del movimiento 11M, que está creada en el 2009 y que ya ellos dicen que desde el 2009 estaban haciendo aplicaciones no lo dicen, pero estaba claro que sabían que iban a ocurrir estas primaveras árabes, esta prensa, esta necesidad de los colectivos comunicarse mediante las redes sociales. Pues esas todas aplicaciones que salieron preparando la logística de combate de una guerra psicológica. Eso es. Bueno, pues buscando a su directora, que se llama Simona Levy, me la he encontrado, de verdad, pero es que esto es de ayer o de antes de ayer, esto es del 1 de julio del 2019, en la Open Democracy, que si alguien tiene dudas es... Open Soros. Vale. Gracias. Open quiere decir que te van a cerrar bien el orto. Tiene una mariposa muy bonita, por cierto, de logo. Y Simona Levy está en este momento, está allí haciendo como una especie de charla, o por lo menos es como un artículo, ¿no? En el cual se pregunta, ¿será España el primer país europeo en proteger por ley a los denunciadores? ¿Denunciantes? Esto me suena a mí a... rumores. A grupos, antirrumores, sí. Eso es, a grupos. Ahora, como se te ocurre hablar y ejercer tu libertad, va a haber unos chivatos, unos chotas de entre el público que te van a denunciar. Se va a llamar de otra manera más bonita, la que te ha dicho Katy, pero es eso, la chivada. Eso lo mezclamos con las brujas, con lo de las brujas, y vamos, aquí no va a haber Dios que se le ocurra. Nos vamos todos a tener que autocensurar. Si no queremos que nos quemen en la hoguera, claro. Es que esto significa que vamos a proteger por ley a los denunciadores, a los denunciantes. A los chivatos, se dice, ¿no? Sí. A los chivatos del sistema. Esto se puede decir de muchas cosas, pero esto desde luego, no sé, es que no lo sé. Antes se les decía chivatos, ahora con el Tavistock, la escuela de Frankfurt y tal, pues se les llama informadores de la paz o lo como sea. Lo mismo que al que te denuncie por tirar mal la basura se le dirá ecologista ciudadano, yo qué sé, bueno, en vez de puto chivato del poder, ¿no? Aquí tenéis otra conexión, está Xnet, ahí que está esta señora que está hablando directamente en Open Democracy el 1 de julio, quiero decir, haciendo esta reflexión. Esta reflexión que nosotros, igual nadie se la ha hecho, pero que como viene de arriba, hay que implantar en el pueblo. Entonces hay que hacer creer al pueblo que toda esta gente que estamos diciendo que les paga el Santander un año de trabajo o digamos que un sueldo a una persona trabajando en esa Fundación de los Comunes. Nosotros ya hemos dicho, María, que a Botín que le decimos no, y te voy a demostrar porque como no te la hemos enseñado, fíjate con esto. No queremos nada de ti, decimos no. Desaparecer. ¿Te gusta cómo suena? María, ¿estás ahí, Marichu? Ah, se ha mutado. Me gusta, sí. Ah. No, estaba además pensando, ¿no? Pues que va la Botín, que está ahora ahí en el Consejo de Bilderberg. Nos hablaba antes, Katy, de estos proyectos de que se iban a hacer en el Reina Sofía, ¿no? Sí, sí. Y tal, que bueno, pues Henry de Castries, que es el presidente también y muy amiguito de ella, pues lleva todos estos museos, ¿no? El del Prado, la Biblioteca Nacional de España, el Guggenheim, todos. Pues una fundación, sí, que él lleva a nivel europeo, creo que es, ¿no? Sí. Pues yo te iba a decir que antes justo... Qué bonito, qué bonito estos... que estén financiando la caída del capitalismo. Qué bonito, se me cruzan las venas. Curiosamente, antes de empezar estos cursillos, en el Reina Sofía hubo un poco cambio de gente, ¿no? En el patronato, y entraron directamente a formar parte de ese patronato 8 altos cargos de empresas del IBEX 35. Es más, te voy a decir una cosa. A mí que, por ejemplo, organizaciones en las que colabora Henry de Castries financien movimientos subversivos, me llama la atención porque, a ver, o sea, no solo me llama, o sea, me da más miedo que lo de Bilderberg y no sé qué, porque resulta que la familia de este tío, desde la época de San Vicente de Paúl, ¿sabes?, ha estado en las mejores posiciones en Francia, al lado de todos los gobiernos, ya hayan sido monarquía o república, ¿sabes? Yo creo que no se quieren ni ensuciar las manos. Los expertos en estar ahí. ¿Sabes? No se quieren ni ensuciar las manos en guillotinar a los que vamos a caer, ¿no? Que lo hagan los pobres. Bueno, que saquen la guillotina. Tienen planes, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que ellos... lo primero que quieren saber es a ver hasta qué punto de consentimiento nos pueden llevar. Nos quieren llevar, por supuesto, al máximo, ¿no? Pero están ahí que yo creo que no lo tienen tan fácil, ¿no? Son tan sinvergüenzas que hasta hablan de ¿cómo se dice esto de los países? La capacidad de sufrimiento, coño, lo hemos dicho muchas veces. Ojalá, ando flojo de neuronas. Esto me están a mí irradiando o algo. Joder, la capacidad de aguantar. La resiliencia. Resiliencia. Lo hablan tan pichi. Pero que sí. Para saber la capacidad de resiliencia tienes que putear a alguien hasta su que rompa. Hasta el extremo. ¿Qué cojones puedes tú hablar de resiliencia? ¿Estás practicando con la resiliencia conmigo? Espérate, vamos a cambiar. Ya te practico yo contigo y con tu... ¿No? Claro, de eso además hablaba el MK Ultra, ¿no? De ver, ver hasta en qué punto que una persona era capaz de romperse del todo mentalmente, ¿sabes? Pero qué mal pensados somos, ¿eh? Si en el fondo los Botín, la casa de sueños, esto, los traficantes de farlopa, todos son los muy majos, coño. Danos, traficantes de sueños. Claro. Bueno, y van a por el capitalismo, tía, ¿no la ves? No, la Botín, no lo ves. Pero seguramente dentro de la organización de traficantes de sueños tengan a un montón de gente trabajando para ellos que piensa que el objetivo por el que está trabajando es otro completamente diferente al verdadero. Sí, y como te descuides por la cara. Encima. Son artistas en eso, me explico. Son artistas desde hace más de 300 años en venderte una cosa que a ti te parezca que toda es una realidad, que tú además la estás viviendo, y resulta que al final todo tu trabajo ha ido encaminado por otro derrotero, ¿no? Pero siempre enseguida se sacan de la manga el enemigo que no ha hecho posible que tu trabajo estuviera mejor, sí, claro. Todo, o sea, tuviera un mejor resultado, ¿no? Sí. Y al final, pues eso, y además todo lo que cualquier organización que fomente el que nos peleemos entre nosotros, a ellos les viene bien siempre. Da igual el motivo por el que te quieras pelear con tu vecino, ¿me entiendes? O sea, les conviene, ¿sabes? Les conviene. ¿Qué os parece si les dedicamos una canción a los que se prestan estas cosas, a los que sí cogen las subvenciones y a los que se pelean por lo que dice la tele? Y les ponemos la canción de Bob Marley, ya la hemos puesto aquí, Rat Race, carrera de ratas.

se me saltan las lágrimas cuando oigo este trozo de canción. Ahí estáis, ¿eh? Estamos. Estamos todos, estamos las tres, sí. Bueno, al final... Menos Gati que la... Sí, sí, sí. Ah, me habías muteado, ¿no? Sí. Ah, vale. Para asegurarme, ¿has visto, María? ¿Has visto? ¿Cómo te quiero? Dale, claro, dale, calla. Quería dejar todo para mí. Claro. Bueno, en 2005 escribió Citibank, yo creo que salió un poco más tarde, ¿no? En 2010 o por ahí, luego sí. El informe. Sí, más o menos, sí. Bueno, en el que habla de cómo es la plutocracia la que gobierna en realidad la democracia, ¿no? Se podría resumir en tres pasos básicos, ¿no? El paso uno sería cambiar las políticas públicas para que favorezcan a los intereses de los mercados, de ahí que cualquiera en su pueblo, en su ciudad y a nivel estatal también haya visto cómo se ha ido privatizando todo. El segundo paso sería lograr que se elija a los gobernantes más favorables a los mercados, algo que, como decíamos antes, se hace desde hace muchísimo tiempo y que hay pruebas por todos los lados, en todos los países. Y, por último, cambiar el sistema político-democrático por uno plutocrático, ¿no? Y, bueno, pues ya hemos visto cómo funcionan las puertas giratorias, cómo las corporaciones financian campañas políticas y tal, y no pasa nada, ¿no? Y, bueno, pues es un poco... Por otro lado, es muy fuerte, ¿no? Dice, según Diario 16 decía, dice el estudio, que el grupo dirigió a sus inversores más influyentes, analizaba las condiciones del capitalismo en la fase que ellos llamaban plutocracia, jactándose de que en Estados Unidos una minoría adinerada, controlaba ya todos los resortes del poder. Luego, además, cuenta un poco cómo Estados Unidos y Canadá, pues a medida que económicamente las cosas se ponen mejor para los de arriba, pues crece la desigualdad social, ¿no? Y es un poco lo que pasa con cada crisis, o sea, todas, si analizas cada crisis mundial y sobre todo las más conocidas, siguen exactamente los mismos pasos y llevan exactamente al mismo sitio y han sido orquestadas por los mismos, porque no nos olvidemos que Citigroup ya estaba en el crack del 29, cuidado, ¿sabes? Que se hicieron con el dinero de un montón de gente que había ahorrado después de trabajar toda la vida, metiéndoselo ahí en acciones de empresas fantasma y no sé qué, que fue lo que lo acabó petando todo, ¿no? O sea, que no nos pilla, no debería pillarnos de nuevos. No, la verdad es que no. Y luego, además, en la crisis de 2007 hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, como Fannie Mae, que es una asociación que se creó para proteger a la gente que se hipotecaba en Estados Unidos a raíz del crack del 29, pues se llevó un montón de dinero y el presidente, el Frank Reynes este, se vio inmiscuido pues en una serie de juicios y demás. Lo que pasa es que al final salen indemnes, incluso aunque se vea claramente que, o sea, podríamos enumerar un montón de ello y al final, pues eso, lo tapan con todo esto, pegándonos entre nosotros. Claro, nadie mujeres contra hombres, nacionales contra inmigrantes, fascistas contra progres, sí, todo, o sea, al final el problema real nadie está yendo a por él, porque primero todo el mundo quiere imponer su manera de hacerlo y mientras tanto ellos pues están ganando terreno y nos tienen completamente, ¿cómo se dice?, estudiados, como para decir, bueno, pues que sé que se me están cabreando los trabajadores, porque claro, los estoy jorobando, echando de su casa, tal. Aquí está Podemos. Que la gente se está cansando del PP, bueno, pues Ciudadanos, pero como no es una cara nueva, pues luego tenemos que sacar. Es que al final... Claro, entonces de repente al autobús de Ciudadanos le atacan unos miembros del LGTBI el otro día, ¿no? cojonudo, los de Ciudadanos se frotan las manos porque acaban de cerrar más su grupo y algunos más que le habrán dicho, ay, Dios mío, qué indignidad, y luego dicen los otros, o sea, acción, reacción, violencia. Eso es lo que te están contando los medios y tal, pero si tú analizas tu vida diaria, la gente no es tan extremista. Y no por eso tiene que estar de acuerdo en todo. A la gente, si no le extremizaría la tele fundamentalmente, pues la gran mayoría, por la paz o la Ave María, vamos a llevarnos guay, yo no sé qué, ¿no? Bueno, cada vez menos, Porque el otro día le tuve que decir yo uno, perdón, solo quiero decir una cosa que es absurda total. Cuando va uno a un portal, está en un portal y uno sube un vecino, aunque sean unos vecinos que te vas a ir enseguida o lo que sea, se dice hola o buenos días, porque si no te pueden decir, pues lo que yo ya se me han hinchado los cojones ya. Digo, he dicho hola, hola. Y entonces lo tienes que decir como o no decir nada y ser un mal educado de la hostia evidente, o encima decirlo con la boca pequeña. Pues dilo desde el principio, hola, buenos días, no pasa nada, Luego nadie tiene pega de coger subvenciones, esto es la hostia. Pero bueno, sin más. Bueno, yo voy a entrar con la otra parte, he dicho que antes iba a hablar otra vez de la Fundación de los Comunes, porque claro, ¿de dónde sale esta fundación? En primer lugar, quiero solidarizarme con... Perdón, María, creía que habías terminado, discúlpame. No, iba a decir antes una cosa respecto un poco a esto, que al final se acaba notando en estas cosas... sobre todo, con perdón que vuelva a lo de la airola y tal, el tipo de censura y demás, en que cuando es más importante el mensaje que el número de personas a las que llega, ¿sabes? O sea, cuando eso cambia, cuando se convierte en que es más importante el número de personas que el mensaje en sí, ahí es donde cualquier medio de comunicación debería de dejar de llamarse libre. ¿Me explico? Porque lo importante es el mensaje, no el número de personas que lo va a escuchar o lo famoso que te vayas a hacer. ¿Me explico? Ahí ya libre no eres. Pero, María, ¿has visto tú eso que has dicho? Los medios de comunicación, de eso que dices, yo creo que eres una conspiranoica. Los medios de comunicación no existen. O lo has visto en espíritu, bueno, o algo. Bueno, me refiero que cualquiera que se haga llamar medio de comunicación, ¿me explico? Sí. Me da igual, grande o pequeño. Un pequeño blog, una radio desde tu casa, un canal de YouTube, me da lo mismo. Si tú decides contarle a la gente ciertas cosas, ¿sabes? Y vas de que lo que das es información, pues tiene que ser más importante la información. Otra cosa es que hagas un vídeo sobre videojuegos. No sé si me explico, pero si tú vas informador, tiene que ser más importante la información. Sí, que las expectativas de personas dispuestas a escucharlo. Claro. Hombre, yo creo que la cosa es que si quieres muchas personas tienes que decir lo que quieren oír. En cambio, si das información, pero tienes que decir lo que hay de verdad. Y entonces tienes menos gente, claro, evidentemente. Que me parece muy lícito si lo quieres hacer, pero en ese momento la coletilla de libre te la tienes que quitar. Bueno, sobre todo, nosotros lo que hemos dicho es que no se puede ir diciendo a los demás que era libre. Porque yo sé que hay mucha gente en diferentes radios pues que se han sentido dolidos, como de la Airola, que no les han dado la... ¿Cómo se diría? El pedigrí de libre. A más de uno. Y sé de más de un sitio que no les ha sentado bien. Pero bueno, yo no digo más. Bueno, si tú vas diciendo quién es libre o no... Perdonarme, que no quería que... O sea, volver a redundar, pero como no lo había dicho antes... Pues no lo había estado, me parece muy bien, María. Lo quería decir porque... Con eso ya resumo todo, me explico, que creo que no tengo nada más que decir al respecto, y además que nos comente Katy lo de la Fundación esta de los Comunes, que a mí me recuerda al Foro de los Comunes y claro que a no, todo claro, el rollo. Claro. ¿Hay algún Lord o no hay Lord? Aquí no, lo que aquí, por ejemplo, en la, lo que es la Asociación Europea de que une a los comunes de toda Europa, directamente en su página web pone abajo Open Society, o sea, no tengo más que decir. Pero la Fundación de los Comunes tiene un origen especial, porque cuando se crea esta fundación se crea por la Asociación Cultural Universidad de Nómada, por la Asociación Cultural Traficantes de Sueños, por la Asociación Ateneo Candela, la Asociación Latitud Málaga, la Asociación Metrolab y la Asociación Cartac en Málaga, el 11 de noviembre del 2011. Esto le gustaría a Rubén. El 11 del 11 del 2011. Se hace la ¿cómo se dice? La escritura oficial en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de esta sociedad, sale ya publicado, ¿no? Y bueno, efectivamente el domicilio está en Málaga, está en la calle Nosquera número 911, que corresponde a la Casa Invisible. Y aquí es donde yo quiero solidarizarme con todo el con toda la gente que trabaja en el en la página web y en la revista de culturas urbanas El Observador, en revistaelobservador.com, porque ellos también me habían prácticamente hecho la otra mitad del trabajo. Esta ha sido una historia que me puse a investigar hace mucho tiempo y me encontré con que realmente esta gente, bueno, luego vais a oír, pero voy a dar un poco la perspectiva de lo que de algunos artículos que podéis encontrar en El Observador. Entonces, en El Observador hay un artículo que dice: el ayuntamiento propone al Invisible crear una fundación entre todas las asociaciones que están en esta Casa Invisible, que se supone que es un centro social, una casa muy antigua y muy residencial, ¿no?, del centro de Málaga. Y ese es el motivo por el que ellos dicen que han hecho esta fundación, que os recuerdo, en el 2012 ya está con el Banco Santander en aquel y el Observatorio Metropolitano en esos cursillos donde ya tienen asegurado el pagado un sueldo durante un año por la beca esa del Santander o la subvención del Santander. Bueno, ¿qué ocurre con este con el Observatorio de Málaga? Pues que dice pues que es una está formado por gente que le gusta contar lo que pasa en Málaga. Entonces, ¿qué ocurre? La Casa Invisible era un centro social donde había muchos colectivos de Málaga que iban allí a hacer pues sus labores, o sea, quiero decir, para compartir ideas, para hacer cursos, para hacer talleres, para hacer lo que quisieran porque era suyo. Entran estas asociaciones dentro de todos estos colectivos y cuando hacen la Fundación de los Comunes, el centro de Málaga, el primer año, digamos, que todavía las asociaciones malagueñas del centro de Málaga estaban allí más o menos representadas, pero empiezan a cambiar las asambleas, empiezan a cambiar algunos estatutos y algunas formas y con el tiempo se queda la Casa Invisible, se la quedan pues estas asociaciones, la Fundación de los Comunes, en la que están incluidas estas asociaciones. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esta gente que hace el Observatorio de Málaga realmente está preguntándose quiénes son estos dos comunes, de dónde han venido estos, que prácticamente han sacado un trabajo social que hacía la gente de allí, del centro de Málaga, fuera, porque se ha ido desvinculando de lo que ahí se hacía y se han quedado ellos solos en la casa. Y entonces empiezan a sacar algún artículo, ¿no? Por ejemplo, uno en el cual desde la Casa Invisible se anima a todos los estudiantes a tomar un edificio, ocupar un edificio que estaba libre, que no era de nadie, para darle uso, ¿no? Precisamente como la Casa Invisible, con la salvedad de que ellos ya sabían un mes antes, las gentes que estaban dentro de estas asociaciones de los comunes, que ya el edificio había sido comprado. Y entonces potencian toda esa marcha y toda calientan, digamos, a los estudiantes para ir a tomar ese edificio y 45 minutos antes de que se haga la marcha la desconvocan porque resulta que ya está comprado por una institución malagueña. O sea, quiero decir, entonces esto lo denuncia, por ejemplo, el diario de El Observador. Y ahora quiero leeros un extracto de la carta del editor del Observador, por ejemplo, porque creo que nos vamos a sentir identificados con lo que él dice. Creo que es bastante, bastante claro en lo que se pronuncia, ¿no? Esto es del 17 de marzo del 2014, ¿vale? Un grupo de 20 fascistas que dicen ser activistas sociales y cercanos a la Casa Invisible acorralan, agreden, amenazan a un redactor del Observador por publicar algo que no querían que se publicase, por hacer periodismo. Vamos, así comienza el artículo. Es de Fernando Rivas, director del Observador. Aquí habla como una editorial de un diario, de un medio de comunicación, es decir, dando la opinión como ente. Y entonces dice, sábado 15 de marzo de 2014, Ángel Intich, Juan Díaz, Currut Machuca son los nombres de algunos de los miembros del grupo de 20 fascistas que a las 2 de la madrugada del pasado sábado 15 acorralaron... Perdona, dice fascistas, pero realmente él no se refiere a gente que tenga la ideología fascista, ¿no? Le llaman fascistas como llamándoles, que le imponen, pero realmente son los de izquierda de la casa de los... Se supone que esta gente estaba muy cerca de lo que era la izquierda anticapitalista y de ahí luego han derivado muchos nombres de aquí, han salido de allí. Vale, o sea que le llaman fascistas más como insulto que como... Luego lo aclara, déjame terminar porque es que él lo pone abajo. Perdona, me estabas teniendo él dice, 20 fascistas que a las 2 de la madrugada del pasado 15 acorralaron al redactor de este diario, la revista El Observador, Alberto R. Aguiar, a las puertas del centro ocupado de La Invisible y sin motivo alguno le agredieron y amenazaron, entre otras cosas salvajadas, con reventarle la cabeza. Todo esto por haber publicado una información que ellos querían que no se publicase, por hacer periodismo, según dice George Orwell. Estos fascistas se suelen mostrar habitualmente en su rutina diaria con el disfraz de activistas sociales y se mueven en el entorno del centro social ocupado, la Casa Invisible de la calle Nosquera, de donde salieron para agredir. Algunos forman parte de su núcleo duro. Cuando un grupo de 20 fascistas se atreve a rodear a un periodista y le escupen, le agreden, le amenazan en plena vía pública sin mediar provocación y sin motivo alguno ante testigos y sin cortarse un pelo es porque están acostumbrados a mantener esta actitud con otras personas, porque lo han hecho antes, otras veces. Y es que, aunque nadie se atreva a corroborarlo, esta actitud matonil y fascista no es extraña en el entorno de La Invisible. Cuando les falta la razón es la bestialidad lo único que saben esgrimir estos miserables gorilas teóricos de la revolución social, cuyo libro de cabecera debería de ser Mein Kampf, ese gran bestseller de Adolf Hitler. La Casa Invisible es una de esas grandes ideas sociales a las que la edad no le ha sentado nada bien. La Casa Invisible, denominada Centro Social Cultural de Gestión Ciudadana, es un inmueble situado en el centro histórico de la ciudad de Málaga, utilizado como centro de actividades culturales. Fue ocupado en marzo del 2007 y legalizada en enero del 2011, mediante un pacto del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación. En él se desarrollan su actividad diversos colectivos. Sirve como espacio para la exhibición, producción y divulgación de ideas alternativas opuestas a esta cultura mercantilizada. Aunque la Casa Invisible cobre unos 20% en mordidas, ¿no?, de los colectivos que allí desarrollan una actividad y sin que produzcan dinero, vamos, que no son esto, pero bueno, pues se le puede permitir, ¿no?, por el propio mantenimiento de la casa, que se cobre ese dinero para mantener el se llaman comisiones de toda la vida. Sí, sí. En la Casa Invisible se mueven un montón de colectivos que hacen miles de cosas. A partir de hoy, los que manejan desde atrás, sin dar la cara, los agitarán para ponerlos en contra de esta revista. Lo único que podemos decir es que todos estos colectivos sociales no solo son merecedores de respeto, sino que estamos hartos en el Observador de promocionar y hacernos eco de todas esas actividades y de poner lo que ellos hacen en el mundo de la comunicación y sin que nadie nos lo pida, que dicen de manera gratuita. Hace poco pasó algo parecido con una información que dimos y como no les gustó a uno de los personajes más influyentes, en este caso está nombrando a Nico Squiglia, que es uno de los directores de una de las asociaciones que forman la Fundación de los Comunes, puso en contra nuestra a colectivos que nunca han tenido nada contra esta publicación. Pero es que claro, lo de quien me ofende a mí, ofenda a Cataluña, quien me ofende a mí, ofenda a España, quien me ofende a mí, ofenda a La Invisible, es el lenguaje simplista, fanático y fascistoide, lo vengo escuchando desde hace más de 40 años, desde siempre en realidad, lo diga quien lo diga, así que no me voy a cansar más, repito, esto no va contra ninguno de los colectivos que intentan luchar desde La Invisible por las mismas causas que esta revista defiende y que se mueven en la órbita de la solidaridad, la justicia, el medio ambiente, la sostenibilidad, la igualdad de géneros, la lucha contra el capitalismo, contra los fascismos, contra violencias, contra desigualdades, contra pobrezas. Por eso digo que no estamos contra ellos, este escrito va contra los fascistas que se esconden tras los cuerpos, precisamente los integrantes de esos colectivos. Curioso y triste que nunca aparezca un nombre propio de algún responsable de La Invisible. Parece que todo se diluye. Y como director de esta revista y en defensa de uno de sus trabajadores, que es periodista, y como si esto le hubiera ocurrido con cualquier otro trabajador en cualquier otra actividad, hubiera sido igualmente, si un trabajador en una fábrica de latas de sardina, unos fascistas le hicieran algo similar, habría que tener la misma reacción. Por eso pido a las instituciones que colaboran con La Invisible, que es el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, pues que públicamente aclaren qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Esto lo dice este hombre cuyo compañero le ha pasado lo que acabamos de decir. Personas cercanas o incluso del núcleo duro de la Fundación de los Tengo comunes. Oído que no tenía credibilidad. Eso voy ahora. Déjame, no te adelantes, por favor. No te adelantes. ¿Qué ocurre el día 18? Esto es el 17 de marzo del 2014. El día 18 hay otro artículo en El Observador, en el que se dice: la Casa Invisible justifica la agresión y amenazas fascistas a un redactor de esta revista por un grupo cercano al centro social porque el periodista no le merece ninguna credibilidad. Bueno, Sí, pero, o sea, tiene dos sentencias ratificadas. Eso es, ¿no?, lo que hay, con eso quería terminar, claro. Había testigo, te quiero decir que había, vamos, testigos, esto se llevó a los tribunales, se ganó en primera instancia en el 2018 y se ratificó a finales del 2018, salió la sentencia culpatoria, me imagino que ellos recurrirían porque en marzo de este año, 2019, ha salido ya la ratificación de la condena. Han sido condenados por determinadas causas, pero quiero decir, y este periodista, fíjate, es de una publicación progresista, pues, ¿no? Pues de lo mismo, si te está diciendo que no piense que lo mismo, diciendo que él estaba, este periódico ha apoyado a la Casa Invisible desde siempre, a esos colectivos desde siempre, pero cuando entraron esta gente de la Fundación de los Comunes, le olió a chamusquina. ¿Por qué? Porque esta fundación estaba muy cerca de, y se le ocurrió publicar aquello, espera, que alguien no quiere que publique. Eso es, espera, es que ahí es donde voy. Porque ¿qué hizo? Pues investigó un poco. ¿Y quiénes estaban? Pues estaba gente de Málaga. A ver, en Málaga había como dos movimientos. El movimiento de Podemos, ¿no? Y él lo que dice es, Podemos llegó con un autobús aquí, se metió quien quiso, estaba abierta las asambleas, estaba abierto todo a la gente. Entonces, el que quiso entrar y colaborar y enterarse de lo que era Podemos, era libre para hacerlo. Pero esta gente que venía con el otra, con la marca B, que digo yo, ganemos Málaga, esta gente, antes de presentarse como partido, cogió y se fue donde todas las, bueno, las vacas sagradas de la izquierda malagueña, la gente viva que queda allí, que ha tenido mucho que ver en la lucha, ¿no?, contra el capitalismo, y se pilló todos los avales de que le firmaran para apoyarle, y luego se presentaron con esos avales. Entonces, él, en lo que dice el revista del Observador, en alguno de sus artículos, es que Podemos ha salido de abajo, porque quieras o no quieras, el usar esas bases le hace ser más, ya no más cercano al pueblo, no es, pero estos que tienen las asambleas cerradas y cosas de esas, pues claro, estos no son muy... Me recuerda a Ucrania. Sí, pues... Se curra toda la gente, sí, y luego viene alguien más especializados, por decir de alguna manera. Pero si te fijas, ha dicho algo que a mí me llamó mucho la atención, porque realmente se acerca a lo que nosotros estamos un poco reclamando. Los colectivos que hay allí, la gente de la radio, la gente de la Casa Invisible, la gente que está ahí haciendo cosas, no es contra quien va esto, es el que está dirigiendo una radio, y en este caso por detrás una casa del pueblo, por cierto, una casa del pueblo que no sé si su valor era unos 3 millones de euros, que ha pagado en parte del ayuntamiento, que no sé si la seguirá pagando, porque claro, ahora resulta que el barrio se ha un poco desatendido, claro, porque ellos se encargaron de que se fuera la gente desencantada, desencantando de ese centro social, y ahora resulta que figura en TripAdvisor como un restaurante exótico. TripAdvisor como un restaurante exótico, o sea que no debería, porque es un centro social. Ahí va, TripAdvisor, ya se anuncia en TripAdvisor. Bien, Fundación de los Comunes, traficantes de sueños, gente que ataca a gente que cuenta la verdad, hace periodismo, solidaridad con la gente de la revista El Observador de Málaga, porque realmente estos también se dedicaron a investigar, y estos son los que me dieron todos los del BOE, habían encontrado todos los del BOE de la Fundación de los Comunes, todo lo que había hecho, cualquier asociación de esas, lo habían investigado esto, gente de este periódico. Gracias por todo eso que habéis hecho, y yo creo que realmente a mí no me suena haber oído, de hecho me pregunto, si nuestro querido amigo Arcaich, que está ahora en Irola, quisiera hacer una información sobre esto, en la cual está el Fondo de los Comunes y la revista Traficantes de Sueños, que tiene ahora el Prime Time de Irola, ¿estaría libre para hacerlo? Yo creo que no. Por eso decimos disidencia controlada, porque aquí fuera, aquí viene todo el control. 2 minutos al buen rollito le hemos quitado con este asunto. Son y 47 según mi reloj. Así que, ¿qué es lo bueno de esto? Pues bueno, hay gente que no se traga, que no traga con ruedas de molino, como el periodista este. A mí había una amiga mía que me decía, mucho cacique para poco indio, me decía, era brasileña ella. Aquí hay mucho cacique para poco indio, que quieren decir a los demás indios cómo tienen que vivir, con quién tienen que follar, si tienen que hacer una familia o dos o no, o en qué tono de voz se tienen que hablar entre las familias ellos. No sé, demasiada regulación, ¿no? Pero bueno, mucha gente que no calla, aunque nos cueste llegar a, ¿no?, afuera. Pero que yo creo que están sorprendidos, que creían que íbamos a ser mucho más robóticos todos ya y estar ya todos poniéndonos vacunas tan contentos. ¿Cómo lo ves tú, Marichu? Pues sí, al final están un poco en todas partes. Yo quería contar un poco en cuanto a lo del 15M. Sí. Que el 15 de octubre de ese mismo año, pues salió un supuesto movimiento llamado referéndum, o sea, era como un llamamiento a hacer un referéndum, ¿no?, que se hacía en las plazas y tal, en las asambleas, el referéndum 15 de octubre. Bueno, pues los fundadores de dicho referéndum, que fueron Raimon García, Óscar Rivas y Marcos Forunge, para que te hagas una idea, pues mira, Raimon García, tengo aquí una foto de él, aquí con Rajoy, muy cerquita, se encargó del registro de la página web, es el propietario de LinkedIn, la red de negocios más grande del mundo, la cual frecuentan más de 120 millones de empresarios. También cuando intentas indagar en aquel momento en la página, pues claro, como te tienes que registrar es complicado, ¿no? El caso es que, bueno, él se encargó de lo de la página web y demás. Luego está, no quiero extenderme porque si yo cuento todo. Marcos Forunge acudió a una de las asambleas anteriores al 15M en un vídeo que fue colgado el 28 de noviembre de 2010, 6 meses antes de que el 15M espontáneo surgiera, y habla en el minuto 11:08. Tengo que ver si sigue vivo o no sigue vivo. Tengo por aquí el link. Bueno, que dicen que surgió a través de las redes sociales y tal, pero que se ve la... Y el tal Marcos Forunge, este que trabajó para Estrella Digital, era su director de arte y acabó en litigio. Yo en su momento pensé que era a lo mejor una buena tapadera, ¿sabes? El acabar mal, o incluso borrar un poco su vida anterior para que se pudiera meter de lleno en ello. El Forúnculez, dices, ¿no? Forunge se llama. Ah, vale, me he equivocado. Marcos. Sois como Forúnculez, como el señor Forúnculez, la verdad. El caso es que el tío se contradice solo, ¿no? Porque primero aparece en un vídeo en la asamblea hasta 6 meses anterior al 15M, y después dice haber empezado a movilizarse el día 18, ¿no?, dejando muy claro que él ya llegó cuando estaba todo hecho, ¿no?, como, no sé cómo decirte, como de espontánea. Sí, sí, yo sí. Estaba en mi casa, lo vi en la tele y dije, venga, sí, voy para allá, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, además, fíjate tú, el 15M, se le dio una repercusión en los medios de absolutamente todo el día. Sí. No hablaban de otra cosa en la televisión, ¿me entiendes? Sí, sí. Ni en la radio, ni en ningún sitio. O sea, ¿cuándo has visto tú que a un movimiento subversivo le dé tanto poder todas las instituciones, ¿sabes? Y tal, sí. Excepto para ciertas cosas, ¿no? En cuanto salían cosas que se salían un poco del tiesto, pues ahí ya era cuando pillabas, ¿no? Entonces... Claro, es que esto se hace muy bien, porque yo recuerdo que aquí alguien en Bilbao me comentaba a mí que cuando venían aquí votaban y cuando volvían al día siguiente resulta que la votación que habían hecho el día anterior no valía porque habían hecho otra después y se había cambiado. Y esto que comentas de lo de la Casa Invisible de Málaga, pues recuerda mucho a... la Tabacalera o al Patio Maravillas que has nombrado antes. Que están en torno, ¿sabes?, a esta porque fundación. Tabacalera, mi hermano iba a Tabacalera todos los días porque nosotros somos de Lavapiés. Es que está a 7 minutos de donde yo vivía. Y al principio era un centro realmente ocupado, ¿sabes? Sí, pues como y eso de repente es. Cambió y empezó a haber una organización que censuraba. ¿Me explico? Sí. Tú aquí ya no puedes venir a hablar, tú aquí ya no puedes venir a tocar, tú aquí, ¿sabes? Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? De repente, cuando había sido siempre un sitio precisamente muy espontáneo, porque no era una casa ocupa en sí donde la gente viviera, sino un centro ocupado que estaba activo todo el puñetero día, ¿sabes? Las 24 horas. ¿Pero qué pasa? ¿El Banco Santander no sabe ni planificar o qué? Pues a mí es que las dos me recuerdan. Tú lo dices. Eso era al principio, luego por supuesto ahora vete tú a saber lo que será. De hecho, a los chicos de Vallecas que tenían un blog, creo que lo siguen teniendo, aunque creo que escriben poco, de Información por la Verdad, tenían programada, no sé si en esta o en otra, ¿no? Una charla y les avisaron de que no, de que... Pues un poco como la carta de la Irola, ¿sabes? Es que son los tres, fíjate. Algo muy parecido. Claro. O sea, y claro, detrás están los mismos, están toda gente de la Fundación de los Comunes, los traficantes de sueños, que realmente van a hacer, bueno, es su nombre. Pues, oye, porque además, de comentarle a Concu, si ves a los Botín, un saludo de nuestra parte. A mí me preocupa mucho que la gente no quiera absolutamente debatir nada, ¿no? Porque escuchar a gente que es contraria a tus ideas no implica, no sé, se pueden debatir las cosas, tal. Lo que pasa es que a lo mejor no lo tienen tan claro y lo que no quieren es que los demás lo tengan tan claro. Es que claro, cuando tú dices, hay una charla, hay un debate, sí, pero cuando todos están de acuerdo en el mismo punto, es la misma idea que corcho de debate. Bueno, va a ser entonces ese. Es una tertulia, ¿sabes? Claro, es eso. Pero bueno, que al final hay una serie de mecanismos que ya hemos explicado aquí muchas veces que hacen que se quede fuera cualquier cosa que no vaya a favor de esta gente. Bueno, es que la casa... Entonces siempre tienen esbirros ahí dispuestos a hacer lo que sea. Claro, tú imagínate, la casa de Invisible en esta le dicen al periodista que le han ido a por él porque no tiene credibilidad para acusarles. Vamos, hombre, o sea, es que hace falta tener mucha... face. Bueno, recordar a todo el mundo que porque tengan razón no quiere decir que le puedas ir a abuchear a alguien, porque... Perdona una cosa, yo no conozco a nadie que discuta algo sin pensar que tienes razón. Claro. Y evidentemente todos no la podemos tener. Pero entonces no es una agresión. Claro, ¿no? El tema es cómo se gestiona ese conflicto. Claro, ese es el tema. Ah, como el otro es más idiota, pues le tendré que dar un palazo. No parece muy, muy, muy perdona, lógico, nosotros, muy, nosotros, muy no comunitario sé. Ni muy de nada. A nosotros nos echaron y han echado y han, no, echado, han salido un montón de programas. Tuvimos la rapidez de irnos antes, sí, por bueno, carta, por escrito. Ellos, según ellos, nos han echado. Bueno, el caso es que desaparecemos y con nosotros luego han desaparecido un montón de programas que hacía gente de muchos barrios de Bilbao que iba a hacer a dar su tiempo y hacer su programa. Y muchos en directo. Entonces, en Málaga querían evitar que un periodista contara lo que estaba pasando allí porque no les interesaba, porque se ve que estaban haciendo negocios, que luego han sido incluso denunciados por los propios de Podemos porque aquí las cuentas nunca han sido transparentes. Esa transparencia que venden no la cumplen ni ellos ni el Soros, que también está en Estados Unidos cuestionado por la falta de transparencia. Pero ese saldrá indemne fijo, ¿no? Sí. Hombre, con toda la pasta que ha metido en Amnistía Internacional, ¿cómo no va, sabes? Sí, sí. Es un bendito de Dios, el Soros. Claro, Y además, ya con la edad que tiene, si es que este ya... El abuelito asesino, el abuelito asesino. Que le quitaba multimillonario progre, Lumpen. Claro, de la élite. Sí, Soros, no, el lumpen de la élite. Estás luchando contra el capitalismo, pero este señor unte países africanos y obliga a la gente de esos países a quedarse en la miseria. Bueno, mientras haga algunas obras de bondad, ¿no? Pues pillamos. Sí, ya. Y yo me río de bondad, porque ¿cuánto no cobrarán sus propias organizaciones de subvenciones? Igual hasta les sale rentable, vete a saber si no se hacen las cuentas. No, ya miraste varias y no sé si eran de esos concretamente, que se ganaba dinero con todos los... mete un montón de dinero en unas cuantas ONGs para refugiados y cualquiera te diga, ¿cómo va Soros? Ah, claro, está sacando el cuádruple. Claro, porque él crea el problema y él sabe qué solución va a tener que dar a los problemas que salgan después. Oye, para nuestros oyentes, que alguna vez nos reímos, María y yo, ella es de Madrid y tal, en euskera, ETA quiere decir Y griega. Kati y Gus, por ejemplo. Kati eta Gus. O sea que cuando no estamos conspirando los vascos cada vez que hablamos, y igual estamos diciendo que chica más bonita y tú estás entendiendo esto, nos meten con la ETA, pólvora y metralleta, ¿no? Pues no. Sí, ETA se dice muchas veces. Claro, es una, si tú pones la ETV, la oirás muchísimas veces y la gente, me imagino que como no lo, como desconoce, porque las cosas no están pensadas al azar. Quiero decir, hay una coincidencia, porque hay una coincidencia que seguramente está bien pensada. Es una de las palabras que más se usa cuando tú hablas. Y esa Y, pues claro, cada vez que oyes ETA, pues eso, que es una Y. Que dejemos de hacer... Que no estamos planeando todavía nada. Que es entendible que la gente que no lo entiende tenga esa confusión, ¿eh? Perdón, es totalmente entendible. Claro, por eso lo decimos así. Claro, para que lo sepan. Porque los más medias se han encargado bien de meter también la cizañita. No dan puntadas sin hilo. Ay, ay. Pues no, como son medio tontos los de arriba, no sé por qué casualidades han estado manteniendo ese poder todo este tiempo... Pues lo dejan todo normal para que nosotros nos comprendamos enseguida toda la jugada y la veamos de un vistazo, ¿verdad? Hay que investigar ya, hermosas y hermosos. Ya lo dijo Pablo Iglesias mucho antes de pensar en Podemos, ¿no? Que la política es la consecución del poder y el mantenimiento del mismo. Sí, señor. ¡Ay, qué listo es este chaval! Sí, ¡ay, señor! Es mi héroe. Eso es. Sí, señor. ¡Subvenciones! Hombre, ¡nos tocan los cojones! Esto se acaba ya, ¿eh? Quedan 15 segundos. Pues Agur. Agur. Y tengo que acabar yo, acabar uno vosotras, por favor. Hasta el próximo miércoles, que volveremos, porque volveremos con directos, no nos vamos todavía, tenemos que dar voz a más gente. Sí, la verdad es que yo a veces pienso en el descanso, pero es que claro, no paramos. Esto es un no parar. Eso es. Agur, Berur.